vivo en una isla puta, donde todo el mundo está de paso, donde los que se fueron viven mejor que los que se quedaron. Yo vivo en una isla antena que emite gente para todas partes. Seremos los nuevos judíos si el rabino se niega a escucharte. Qué cosa loca. Y tú me dices lo bien que estamos y yo te digo que no te creo, pero enseguida tú me bajas un mareo. Yo vivo en una isla bloque y que se la pasa desfilando, sino agitando banderitas en vez de celebrar bailando. Yo vivo en una isla marcha, pero por la izquierda yo escucho son clásico, y no te llevo pa' mi casa porque vivo en un medio básico. Qué cosa loca. Y yo postergo mis egoísmos porque tú dices que no es momento, y por la izquierda tú me clavas un aumento. Yo no sé quién hace la encuesta, pero tome nota quien le corresponda, que te juro por mi madre que no vio mesa. Y esa hora del domingo cuando el aburrimiento rezonga, yo te juro por mi madre que no vio mesa. Y aunque cambie el periodista, que tenga más buena onda, yo te juro por mi madre que no vio mesa redonda. Yo no sé quién hace la encuesta, pero tome nota quien le corresponda, yo te juro por mi madre que no vio mesa. Yo vivo en una isla dique que ya no me puede contener, y el tipo que abre la compuerta ni come ni deja comer. Yo vivo en una isla doble, de doble moral y de doble moneda, y donde el sábado en la noche parece que hay toque de queda. Qué cosa loca. Y tú me pides que vaya a verte y yo te digo que no hay transporte, y por bocaza tú me clavas un reporte. Yo no sé quién hace la encuesta, pero tome nota quien le corresponda, yo te juro por mi madre que no vio mensaje. Aunque vine de ese jueves en que vino Maradona, yo te juro por mi madre que no vio mensaje. Y aunque pongan periodistas que tienen más buena onda, yo te juro por mi madre que no vio mensaje. Yo no sé quién hace la encuesta, pero tome nota quien le corresponda, yo te juro por mi madre que no vio mesa. Thank you.